revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre decimos, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las distintas cosas que fuimos recolectando a lo largo de la semana, como también así a los materiales y a las cosas que ustedes nos fueron enviando. De esta manera, como en cada encuentro, arrancamos el programa con un tema musical. En este caso era el grupo Agua de Lunas, que nos deja el tema Amapolas. Como les decía, estamos haciendo por Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como siempre, vamos a mencionar a quienes nos acompañan, a quienes son parte de las retransmisiones y, bueno, y a los medios amigos y compañeros, como decimos siempre, que compartimos distintos materiales, lecturas y visiones de cosas que van pasando y, bueno, que estamos obviamente en mucha concordancia y que también compartimos, intercambiamos materiales a lo que es la radio La Conquista del Pan, como cuando alguno de los compas nos solicita algún material también. Así que saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, que es el que le agradecemos por el trabajo de la aplicación para que ustedes la puedan descargar, el trabajo solidario, arielcoceres.blogspot.com. Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Ahí está el compañero Carlos, al que también le damos un abrazo y saludo para todos quienes integran el colectivo. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Los días jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo 101.8 FM, que se tiene en Zaragoza, y si no, a través de la red radiotopo.org. Así que un abrazo para les compas. Martes 17 horas estamos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí el abrazo y el saludo para Javier y Ainhoa. Así una vez que también comparten, como decimos, material para la radio La Conquista del Pan. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org, como decimos siempre, Casandras con una X al final en lugar de A y con K, obviamente. Y bueno, y ahí la compañera Carmen hace más de 10 años ya que viene retransmitiendo nuestro programa, así que le agradecemos por tanto tiempo compartiendo esto que hacemos y que intentamos, bueno, proponer cosas y miradas distintas de lo que va pasando y rescatar cosas también que si no quedan en el olvido. Así que un abrazo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radio Nauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. El saludo para Neuen y para todos quienes integran el colectivo de la Radio Nauta FM. Los sábados a las 20 horas llegamos al sur, como decimos siempre. Lindo lugar, lamentablemente un poco, maltratado en estos días que pasaron. Alguna cosa vamos a pasar también para recordarlo, tenerlo presente, y con todas los no apoyos que hubo, y todas las difamaciones que sí, como siempre. Pero le decía, bueno, los sábados a las 20 horas llegamos al barrio del Frutillar, en Bariloche, Fuiloche, y entramos a Radio Autónoma Piuqué, a Radio Piuqué 94.1, es la frecuencia, no, radiopiuqué.org.ar, la dirección en internet. Así que agradecemos a los compas de la Organización Ecologista Piuqué, a quienes integran el colectivo, la radio, por la comunicación, por las cosas que intercambiamos y bueno, y también por darnos un espacio para compartir nuestro programa. Nos quedamos hasta el jueves porque, como decimos, es un muy lindo lugar. Aprovechamos siempre hacer la invitación para que quienes puedan vayan. Y bueno, el jueves a las 23 horas llegamos a Villa Los Coihues y ahí Fabián nos abre la puerta para que el estudio de FM Los Coihues 105.5 sea parte también con el programa La Conquista del Pan. Así que bueno, Villa Los Coihues, FM Los Coihues 105.5, jueves 23 horas, la dirección base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U, con C obviamente, y con H entre la I y la U. Estas son las retransmisiones que tenemos hasta el momento. Las que quieran que sumarse, bueno, o quienes quieran sumarse, o si saben que alguien se quiere ser parte de esta cadena de la difusión del programa, bueno, nos envían un mensaje a través de nuestro celular, nuestro móvil, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nosotros nos ponemos en contacto y bueno, y arreglamos cómo hacer para enviarle el programa, el archivo o lo que fuera. Reiteramos que también nos pueden enviar, si les queda más cómodo, también algún mensaje por nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Lo vamos a ir repitiendo durante el correo del programa, así que si no lo pueden notar no sea un problema. Lo vamos a ir diciendo como siempre y de costumbre varias veces, ya que son nuestra forma de contacto, nuestra forma de comunicación para recibir también los materiales y las participaciones del programa. Con respecto, bueno, esto es lo que hacemos siempre en el arranque, lo reiteramos porque lo dijimos, pero si alguien no lo escuchó, que el tema que daba comienzo era del grupo Agua de Luna, que nos dejaba Amapolas. Bueno, un poco la situación no ha cambiado, es más, va empeorando ya que va pasando, más allá de todo lo que se diga en los medios y bueno, estas temporadas, estos periodos veraniegos donde quienes pueden y tienen la posibilidad se escapan algunos días, no son las clásicas vacaciones de antaño, cuando había otras disponibilidades, otros tiempos, otras cosas para poder gastar el tiempo. Pero bueno, todavía hay gente que tiene una posibilidad de tomarse unos días y bueno, bienvenido que lo pueda aprovechar y disfrutar. Pero bueno, como decimos, se aprovechan estos tiempos también para un poco, digamos, tirar medidas y que pasen cosas y que de alguna manera, al estar, como decimos, pendientes de un poco de desenchufarse para después continuar la semana que y el mes y la vida, que es bastante complicada y que se va complicando, bueno, usan medidas cosas y se ignoran otras. Así que bueno, siempre hay que recordar que estamos en Argentilandia, que quienes gobiernan son los civiles que apoyaron la última dictadura, que comparten esa lógica del pensamiento desde lo económico hasta lo político, y el discurso que tienen con respecto a muchas cosas de la sociedad y de la cotidianeidad y temas que se plantean. Así que bueno, eso es más o menos como para enmarcarlo desde donde pueden venir las acciones de un gobierno que obviamente no está para beneficiar a los sectores populares, a los sectores de escasos o bajos recursos, a los desocupados, a la gente que la viene peleando, que viene sufriendo, cada una de las políticas que viene llevando adelante. Entonces, bueno, todo esto hoy por hoy, como decimos, están siendo la tónica de lo que está pasando. Hay un muñeco ahí, el enano ultraliberal y fascista, que no tiene tiempo para acercarse a los lugares donde fueron los incendios del sur, pero sí tiene tiempo para andar haciendo las pavadas que acostumbra hacer por la red. Ahora se inventó un perfil en inglés en X, y bueno, se presenta como el superhéroe. Entonces, como nos comentaba unos colaboradores de la radio, el Cabeza de Tacho y el Ultra, sí, todas esas son cosas para la gilada que todavía le cree, que le da bola, que se come el versito. Esas cosas le gusta. Así que bueno, no es nada raro que haga pues lo que acostumbra, si es una de las tónicas de su gobierno, de su política, de mucha gente que lo sigue, que da difusión en las redes. Y dice, bueno, todo eso es para tratar de distraer un poco también, si bien es a lo que realmente le da importancia, ¿no? Total, ya tiene más o menos encaminado como su plan de destrucción de miseria. Sabe que tiene que favorecer a los grandes capitales, a los negocios que puedan venir del exterior, la bicicleta financiera, bueno, todo. O sea, es un gobierno pensado para partir lo más posible en dos espacios la sociedad: un sector reducido que tenga mucha plata, que haga cada vez más y se llene cada vez más los bolsillos, a costa de la inmensa mayoría que tiene que ir atravesando distintas penurias y distintos momentos complicados. Porque bueno, esto del verso de que bueno, la inflación viene bajando, bueno, según los números, noviembre decía 2,5 y diciembre decía 2,8, pero bueno, para el gobierno viene bajando, porque claro, se agarra con algún periodo anterior hace no sé cuántos años. Y entonces, bueno, sí, de esa manera, si uno va para atrás también, sí, en algún momento había tales o cuales situaciones en el mundo. Bueno, pero el tema es compararlo con el discurso. Hay que hacerse cargo de la mentira que es y de lo que dice que no se cumple. Pero bueno, volvemos ahí a lo que decíamos, que las redes, los medios y los periodistas alcahuetes tienen el trabajo de justificar todo esto. El gobierno de última vez, sus integrantes, de poco le importa decir hoy una cosa y mañana otra. Son bastante cara de piedra, como se dice comúnmente, bastante rostros, que porque encima hoy por hoy está todo registrado. O sea, que no es que alguien malinterpretó o no entendió lo que querían decir, sino que se pone un mensaje de hace unos meses nomás diciendo una cosa y hoy se dice lo contrario y se niega totalmente o se ignora lo que se había dicho. Bueno, y ahí es donde entra otra variante de lo que es ya característico, que son algunas de las de los puntos, como decimos siempre, que no nos cansamos de reiterarlo ni de repetirlo, como cuando decimos que son los personajes siniestros que civiles que apoyaron la dictadura, que es la teoría de la comunicación del gobierno nazi, de Goebbels, la teoría de Goebbels, donde bueno, había que buscar chivos expiatorios, había que decir y preparar realidades que por ahí no lo eran, amplificarlas por los medios, repetirlas, utilizar a las minorías, y siempre hay alguien que tiene la culpa de si lo que pasa al gobierno es algo bueno, bueno, es puro mérito, y si hay algo que no sale bien, es la culpa de los demás, y repetir, imponer, mentir, y bueno, y así a través de las redes se va queriendo armar toda esa novela que muy alejada está de la realidad de las mayorías, y porque todo el tiempo escuchamos que hay cierre de empresas, cierre de pymes, de despidos, empresarios que se fugan con los dineros y que dejan a los trabajadores en banda, que no le pagan lo que corresponde, le quieren pagar una miseria de cuotas, un aguinaldo o un sueldo, o le niegan algún beneficio, alguna conquista que les corresponde. En fin, todo esto es más o menos lo que viene pasando. Bueno, como decíamos, este sujeto no tiene tiempo para ir a... O sea, no es que no tiene tiempo, vamos a decir la cosa. No le importa lo que realmente pasa. Entonces, se sabe que hubo unos incendios en el sur, después vamos a hacer algún comentario más. Como no le importa, no le interesa ir, se genera con la inteligencia artificial ahora una foto ahí salvando a un bombero o a una persona que combate fuegos, y lo pone como el agradecimiento. O sea, obviamente muy lejos de ir, y después vamos a hacer algún comentario más lo que tiene que ver con los recursos y, bueno, y cuáles son las tónicas, todo. Pero le importa muy poco, o sea, es, pero para ir a un espectáculo que nosotros no nos gusta, no lo difundimos ni nos parece nada bueno, que yo, que cada uno que pueda haga lo que quiera. Que se da en una provincia donde tuvo un buen caudal de votos, bueno, para eso sí tiene tiempo. Entonces ahí va, se pavonea y se hace el figurete y canta y todas esas pavadas que hace de manera cotidiana cuando tiene la posibilidad, porque obviamente es un público que lo respaldó mayoritariamente con el voto. Bueno, y esa gente que todavía lo sigue respaldando es la única que le puede festejar todas estas cuestiones que nada tienen que ver con supuestamente pensar en los beneficios de las personas que más necesitan, sino bueno, él está ahí, es un personaje siniestro, la verdad, que bueno, que producto, nada es producto de la nada, y bastante responsabilidad ahí de todo lo que fue pasando, porque el sistema es así, el sistema deja que pase todo y en algún momento pasa la factura. Y hay que pegar el timón y el volantazo para seguir manteniendo la buena salud del sistema. Y pueden aparecer personajes siniestros como este, ¿no? Pero bueno, eso es lo que propone el sistema capitalista con todas sus variantes. Entonces aparece una corriente autoritaria, una corriente más fascista, menos fascista, más ultraliberal, más promercado, menos promercado. Pero siempre son variantes dentro del mismo sistema para que, como decimos, los dueños de siempre, las potencias, los grandes capitales y los gobiernos puedan seguir manteniendo las estructuras, los negociados, los estados sigan funcionando igual y dale que va. Mientras que el cuerpo aguante, como dicen, y van a hacer lo que quieran, y si no aguanta también van a hacer lo que les parezca bien, porque la convalidación del voto lamentablemente es lo que mal utilizan o sobre lo que se montan para sobre eso hacer cualquier tipo de descalabro. Por eso que no importan los administradores, sino importa el cambio y la forma de organización de la vida y de la sociedad y el sistema, al fin y al cabo, que es el que permite todo este tipo de atropello que estamos padeciendo. Vamos a parar un poco de hablar porque tenemos un montón de material y si no arrancamos y no terminamos más. Entonces vamos a escuchar ahora al grupo, a ver qué podemos escuchar de todo lo que tenemos. Vamos a escuchar a Generación SK, que nos dejan el tema Generación SK, y luego continuamos y damos paso a los materiales para la conquista del pan en este encuentro que tenemos sábado a sábado. Generación SK, SK, SK, revolución ya. SK, SK, generación SK, SK, SK, terrorismo, el odio y el machismo nos escribirán en un manual. Somos la revolución. La revolución, la evolución, una nueva generación. Somos la revolución. La evolución, la generación, una nueva revolución. Una nueva generación. La generación, la evolución, una nueva revolución. Generación is good. Is good, is good. Deben llegar al poder y los dinosaurios deben desaparecer. Romper las cadenas de este cruel sistema. Trabajo y educación serán nuestra rebelión. Igualdad, hermandad, libertad de expresión y respeto a los demás. Igualdad, hermandad, libertad de expresión y respeto a los demás. Somos la revolución. La revolución. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente con todo el cortejo inmundo. ¡Avanti popolo! A la rescosa, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará. Bandiera rosa, triunfará. Que viva la marcha de libertad. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, características 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan, blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como siempre decimos, en el blog que tenemos una posibilidad, agregamos dos reproductores, así que ahí está el principal y tres, cuatro más. Y bueno, y la aplicación nos permite agregar, tener dos, así que bueno, tenemos dos posibilidades para escuchar en la aplicación. Esto es porque como el software es libre y hay un montón de compas que y de personas que lo utilizan, a veces si hacen algún mantenimiento o algo, bueno, ahí puede ser que uno no funcione y otro sí, entonces ahí tenemos las distintas alternativas que vamos encontrando para la transmisión de la radio. Si saben de alguna que salga de las comunes y que pueda ser de fácil acceso, nos avisan también, que siempre eso es importante. Continuando y dando apertura ahora sí a los materiales y a lo que acostumbramos a compartir en cada programa, vamos a escuchar el bloque que nos envía el compañero Matías desde el Valle de Punilla en Córdoba, este compendio de noticias y de títulos para ampliar de distintos medios no hegemónicos, como lo planteaba, que es Saltando el Cerco, así que lo escuchamos y bienvenido compañero, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Acá estamos retomando luego de un breve receso, por momentos voluntario, por momentos no tanto. Estamos ya, bueno, según el calendario oficial, en enero del año 2026, finalizando ya la segunda semana de enero. Y bueno, una vez más, como siempre, vamos a repasar algo de información de los últimos días en un recorrido por medios de comunicación comunitarios, cooperativos, independientes, autogestivos, populares, también llamados alternativos, etc. Bien, comenzamos. Política, ecocidio, criminalización y pueblos originarios. Desalojo a punta de fuego. En un contundente comunicado, las comunidades originarias del sur expresaron su preocupación y repudio por las expresiones del gobierno nacional y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en relación a los incendios que se desataron en la región cordillerana durante este mes. La falta de previsibilidad en una zona de alerta de fuego permanente, la precarización de los brigadistas y trabajadores del manejo del fuego y los recortes en el área de prevención y contención son algunos de los puntos enumerados en el comunicado. Además, denunciaron una serie de hechos como la aparición de granadas en la zona, el aterrizaje del gobernador en una aeronave norteamericana, la inacción absoluta en ciertos puntos incendiados y la retención de $600,000 que eran destinados para el manejo del fuego. Al mismo tiempo, insisten en que las tierras arrasadas son parte de grandes negociados, que las comunidades siguen siendo expulsadas mediante el fuego y acusadas de responsables con allanamientos y campañas mediáticas, cuando en realidad son las que continúan protegiendo los territorios amenazados. Más información en radiosudaca.org. Derechos humanos. La reforma del sistema de inteligencia pone en riesgo garantías constitucionales básicas. Numerosas organizaciones se expresaron conjuntamente respecto a las implicancias del derecho de necesidad y urgencia 941/2025 publicado por el Gobierno Nacional, a partir del que reformó el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. Las mismas afirman que lo hizo de forma unilateral durante el receso del Congreso y sin una ley debatida. El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan. Además, nadie tendrá obligación de informarte si te están investigando ni las razones de la investigación. La reforma otorga a los agentes de inteligencia el poder para detenerte y al ejército la libertad para accionar en asuntos civiles. Más información en redeco.com.ar. Géneros. Internacional. Periodista alemana que integró la Flotilla de la Libertad denuncia que sufrió violencia sexual de las fuerzas israelíes. Ana Lidke, participante de la Flotilla de la Libertad y representante del movimiento feminista Zora, declaró en la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Presos Políticos, celebrada en París los días 20 y 21 de diciembre y organizada por la plataforma La Voz de los Presos, que durante su encarcelamiento tras la misión de la Flotilla de la Libertad sufrió violencia sexual en el marco de los llamados cacheos al desnudo. No soy yo quien debe avergonzarse, sino el Estado sionista, sus prisiones y sus carceleros. Pero de estados como Israel no se puede esperar otra cosa, declaró la periodista. Las activistas Sofía Biller y Ana Lidke relataron sus impactantes experiencias en la conferencia. Las dos jóvenes formaban parte de la Freedom Flotilla Coalition, la segunda oleada de barcos que zarpó a finales de septiembre del año pasado para atravesar el Mediterráneo y llegar a Gaza. La flotilla transportaba alimentos, medicamentos y otros suministros humanitarios para llevarlos a la franja costera bloqueada por la Marina israelí desde hace casi 20 años. Más información en unred.org. Mendoza. Acampe sobre el puente del río Tunuyán para defender el agua y el territorio. El acampe del puente del río Tunuyán lleva más de un mes de resistencia y apañe. Se ve el pueblo en lucha, los camioneros y autos tocan bocina, los vecinos y vecinas acompañan, traen donaciones, se toman un mate. Integrantes del colectivo autoconvocado por el agua de Tunuyán, más compañeros que se han acercado a armar sus carpas, mantienen el cotidiano del acampe organizando las comidas, las logísticas del cotidiano y la realización de actividades para visibilizar la causa y concientizar, desde volanteadas hasta talleres y obras artísticas y teatrales. El pueblo del Valle de Uco quiere conservar el río y la cordillera tal como están, respetando su modo de vida y apoyando a sus economías y agriculturas familiares que se sostienen en Mendoza desde hace 200 años. Más información en Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, comecuco.org. Córdoba. Continúa el reclamo salarial en la SENAF y ya son 4 meses de atraso en los pagos. Acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud mental denuncian deudas que se acumulan desde septiembre por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba. La falta de respuestas oficiales derivó en la interrupción de servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes bajo resguardo institucional. Los acompañamientos terapéuticos, explican, permiten abordar disrupciones conductuales, favorecer la atención, promover la regulación emocional y sostener vínculos sociales, constituyéndose en intervenciones centrales para el desarrollo integral. Los profesionales explicaron que a lo largo de estos meses han realizado reiterados reclamos por las vías administrativas correspondientes y remarcaron que cumplieron en tiempo y forma con toda la documentación exigida. El conflicto, que lleva varios meses sin resolución, expone una vez más las tensiones estructurales del sistema de protección y deja en evidencia cómo la falta de respuestas administrativas termina afectando a los sectores más vulnerables. Más información en elresaltador.com.ar. Te puede interesar. Títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Economía. El 25% de los inquilinos destina entre el 60 y el 100% de su sueldo al alquiler. Por unred.org. Bolivia. Crece la rebelión. Masivas marchas y decenas de bloqueos de rutas contra el decreto neoliberal de Rodrigo Paz. Por huellasdelsur.ar. Educación. Familiares de estudiantes de escuelas técnicas presentaron una cautelar contra el recorte en el presupuesto 2026. Por agencia.farco.org. Estados Unidos. Se profundizan las detenciones antiinmigrantes y las protestas anti-Trump. Por enfantterrible.com.ar. Venezuela. Los feminismos regionales ante un nuevo desafío histórico. Por marcha.org.ar. Bien, esta fue una nueva edición del bloque noticioso semanal llamado Saltando el Cerco. Por último, Para quienes quieran colaborar con este humilde proyecto, pueden hacerlo al siguiente alias: cuadro.forma.nectar. cuadro.forma.nectar. Allí pasa la gorra virtual, el cafecito, como se dice, para quienes quieran colaborar de manera voluntaria y consciente con este modesto emprendimiento. Bueno, saludos a quienes hayan escuchado y también a las radios compañeras que se hacen eco de este segmento. Abrazo grande, salud, nos reencontramos la próxima. Saludamos al compañero Matías, le agradecemos por esta nueva participación en el programa La Conquista del Pan, y al igual que él, que nos envía los materiales y los audios por el correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. También invitamos a que se sumen y participen y sean parte de los contenidos que difundimos en cada encuentro, sino también lo pueden hacer a través de nuestro celular, nuestro móvil, 11 32 66 96 79, característica 00549. Ahora vamos a hacer una nueva pausa con un tema musical para hacer este ida y vuelta un poco más llevadero, un poco de música, un poco de contenido, y lo que vamos a compartir ahora es un tema, un material que nos enviaron los compas de la brigada a través de Francisco, un grupo de la región chilena, que nos dice: hola amigos, amigas, les dejo el nuevo video, sesión en vivo de Casa Fuga, la parte 1. Y bueno, y de ese recital, de ese toque del que participaron, o del que tuvieron parte importante, nos compartieron para La Conquista del Pan la versión de El Arado, un tema de Víctor Jara, interpretado por el grupo La Brigada. Así que bueno, le agradecemos al compañero Francisco por siempre estar acercándonos también los materiales de lo que vaya surgiendo desde aquellos lados. Y también, esta es una nueva forma para invitarles a participar, si hacen música también, a que nos envíen los materiales y nosotros lo difundimos. Así que saludamos a Francisco, a todos los integrantes de la brigada, y compartimos El Arado en La Conquista del Pan. paloma volara. Vuelan mariposas, cantan grillo, la piel se te pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. La conquista del pan. Voces libres y solidarias. Continuamos en la conquista del pan. 11 32 66 96 79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Otro de los nuevos audios que tenemos para compartir, va, nuevos por decirlo porque lo tenemos para compartir, pero es una participación que cada tanto traemos cuando está en nuestras posibilidades, es alguna voz, algún testimonio, alguna participación de lo que son las marchas de y los encuentros que hacen las jubiladas. Vamos a escuchar a ver qué comentaba Néstor, este integrante de jubilados insurgentes, el pasado miércoles en la zona de Congreso, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y donde está toda esa gente que no se sabe para qué está, pero que la pasa mejor que un montón de quienes la peleamos todos los días. Así que lo escuchamos a Néstor. Hola, yo soy Néstor de Insurgentes. Esto no es lo mío, discúlpenme. No estoy acá para hacer un diagnóstico de lo que está pasando porque lo estamos sufriendo desde hace mucho. Lo que a mí me parece que le estamos cerrando en la lucha a nosotros. Nosotros no le podemos pedir a los que nos trajeron hasta acá que nos saquen de acá. Esa dirigencia gremial traidora que tenemos y esos políticos traidores que votaron todo lo que votaron, no nos van a sacar de acá. Tenemos que hacer nosotros, en solidaridad con todos los compañeros de todas las provincias, una lucha, sin olvidarme de los jubilados, ojo, primero estamos nosotros, que somos los que estamos luchando acá desde hace rato largo. Pero tenemos que ocuparnos de este tema del extractivismo. Están entregando el país. Todas las provincias sufriendo por lo que está pasando. Y nosotros acá, haciendo lo que podemos, que esta vuelta, sinceramente, ya no me agrada para nada. Tenemos que tratar de hacer algunas otras cosas. Tenemos que tratar principalmente de sacar de esos gremios a esos dirigentes que están enquistados desde los 70. Si no se da la lucha gremial con la militancia luchadora, de acá no salimos, nos van a seguir entregando. No queremos que pase el segundo de la fila. Queremos que cambie la política gremial y la política. Nosotros vamos a proponer. Ahora a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en la casa de Chubut para ver si se hacen cargo de lo que está pasando en el sur, porque las noticias acá no llegan. Acá llegan todas las estupideces de los aviones que usan, de lo que están haciendo, pero ya van como 4 o 5 incendios. Están echando no solo a los mapuches, están echando a la gente que está viviendo allá. Se van a quedar con todo. Ya están inquistados ahí. Ya compraron infinidad de tierras. Hoy estaba escuchando a este que le hace la campaña a Milei, que lo tuvo en el hotel, este extra. Sí. 1 millón de hectáreas tiene ya. Sí. Ese hijo de mil putas. ¿Se imaginan lo que va a pasar de acá en adelante si no luchamos contra todo eso? Nosotros ahora a las 6 vamos a ir a la casa de Chubut en protesta por lo que están haciendo. Vamos a ir a Sarmiento al 1100, nos vamos a juntar ahí. Si da para seguir a la Plaza de Mayo, seguiremos a la Plaza de Mayo. Todo el que se quiera unir, que se una. Y de acá en adelante, tratar de coordinar con las provincias y visitar las casas de las provincias acá y explicar qué es lo que estamos sintiendo nosotros por lo que están haciendo las provincias. Discúlpenme, acá me dicen que redondee, mucho más no tengo para decir. Repetí la dirección de la casa de Chubut. Sí, Sarmiento al 1130, creo. Bien. Entre la Libertad y Cerrito. ¡Bravo! ¡Bravo, Nita! ¡Vamos! ¡Vamos al próximo! ¡Muy buena! Pero bueno, venimos porque estamos... Bueno, ahí escuchamos al compañero Néstor de Jubilados Insurgentes que, bueno, hacía su participación este miércoles y, bueno, un montón de cosas que fue tirando y fue dejando, eso de que no podemos esperar de los que nos trajeron a esta situación, no podemos esperar nada nuevo, fueron los causantes de lo que estamos atravesando hoy por hoy, dice. El tema también de la unión de la lucha, lo que mencionábamos nosotros, lo que está que están cansados también de lo que tiene que ver con las marchas así porque sí, como que hay que cambiarle el contenido y darle otra tónica, sino que se convierte en un marchódromo donde bueno, es todo una cuestión de costumbre o de que como se hace siempre se sigue haciendo de la misma manera y pierde un poco de fuerza lo que tiene que ver con los reclamos. Así que bueno, apoyamos y compartimos este posicionamiento de lo que decía Néstor de Jubilados Insurgentes. Así bueno, todo nuestro apoyo. Y solamente sumar algunos datos de esta difícil y penosa realidad que estamos atravesando, donde, por ejemplo, esto es dice respecto de noviembre de 2023, casi 2 años de la gestión de Javier Milei, el empleo registrado privado disminuyó de 6.385.800 a 6.191.600 puestos laborales, es decir, son 194.200 asalariados menos. El empleo público pasó de 3.484.300 a 3.412.400, es decir, 71.900 menos. Y en las casas particulares se redujo de 464.500 a 435.400, 29.100 menos. Los monotributistas pasaron de 2.037.800 a 2.150.000. Obviamente esto es lo que festeja el gobierno, que son 112.200 más, pero lo que termina pasando, que no dicen como siempre la verdad, es que son trabajos que terminan siendo en peores condiciones, que suelen tener una menor calidad, que son más precarizados, o sea, eso es a lo que apunta este gobierno y queda reflejado en esta suma. O sea, esto lo que implica es la pérdida de los trabajos que tuvieron algún registro o que tenían algún otro resguardo. Y los autónomos, por último, bueno, dice de 385.800 a 380.800, es decir, 5.000 menos. La fuente de estos datos es inforegion.com.ar para quien quiera seguir ahondando en los mismos. Por eso que le decimos que una cosa es lo que dice y lo que pasa en la realidad, y otra cosa son las mentiras que el gobierno difunde a través de sus medios, sus amigos, las redes y todos los alcahuetes que todavía le siguen creyendo las mentiras y lo que va diciendo día a día, ya sea el enano fascista o cualquiera de los otros integrantes del gobierno. Vamos a escuchar ahora al grupo Reverendos Hijos, que nos dejan el tema El Polaco Tiene un Colectivo, y enseguida regresamos. Puesto como un flipper, lucecitas, espejitos y un reloj que hace tic tic boom. La pata del fondo, la pata del fondo, la pata del fondo. El polaco lleva gente que se empuje, que se chilla. Apretamos en el bondi como sándwiches de miga. Cuidado la curva, cuidado la curva, cuidado la curva, cuidado la curva. Oh. Libertad como base fundamental para la vida social. Creemos el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Continuamos en la conquista del PAN, y ahora una de las cosas que vamos a difundir es, como siempre, lo que tiene que ver con los libros de Anarres. Y que bueno, es uno de los números de la colección Utopía Libertaria que nosotros venimos difundiendo desde prácticamente que arrancamos el programa, el espacio, y que como siempre le agradecemos a Juan Carlos por acercarnos el link, algún material complementario o alguna cuestión que tenga que ver en cómo pueden hacer ustedes para encontrarse con los libros, cómo consultar, cómo sacarse las dudas. Y como decimos siempre, el libro tiene un trabajo, tiene materiales, tiene un costo que hay que cubrir y una ganancia para que se pueda seguir con la tirada del material físico, pero no hay impedimento para la posibilidad de leerlo, porque donde ustedes hacen la compra del libro, también ahí se puede descargar el PDF completo libre del libro de forma gratuita. O sea que tal cual el libro, quienes lo puedan comprar, lo pueden descargar gratuitamente y llevárselo para leer en algún dispositivo e incluso en computadoras que por ahí son bastante limitadas o celulares bastante limitados, con alguna mínima aplicación que se le pueda incorporar, también lo pueden tener para las lecturas y no tener que estar pendientes de la disponibilidad de internet o no. Así que son varias las posibilidades que se abren a través de la descarga del PDF del libro completo. Por eso que valoramos mucho también que no solo es la venta para que funcione el emprendimiento y se puedan seguir haciendo editando nuevos materiales, sino que también lo importante es que se pueda tener una posibilidad de acceso para la lectura. Hoy lo que vamos a compartir es el libro Senderos de Libertad de Félix García Morillón en la voz de la compañera Mercedes. Senderos de Libertad, los anarquistas en los movimientos sociales. Senderos de Libertad es un libro que examina el papel de los anarquistas en los movimientos sociales. El autor, Félix García Morillón, se adentra en el mundo del anarquismo y analiza cómo esta corriente ha influido y participado en diferentes movimientos sociales a lo largo de la historia. Y también explora movimientos contemporáneos como los antiglobalización y las luchas sociales por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. En cada caso analiza las teorías y prácticas anarquistas, como el apoyo a la autogestión, la solidaridad y la acción directa, y cómo han influido en la forma en que los movimientos sociales se organizan y luchan por sus objetivos. En las propias palabras de García Morillón, lo que está en juego es hacer presente aquí y ahora, en el único mundo en el que vivimos, el actual, formas claramente alternativas de existencia. Este es el objetivo prioritario de la intervención social, desvelar con toda su crudeza la miseria del desorden establecido, haciendo ver que no pasa de ser una imposición arbitraria de quienes se benefician de ese desbarajuste. Al mismo tiempo provocar que la gente se dé cuenta de que es posible vivir de otra manera, sembrar en sus corazones la semilla de una nueva sociedad, confiando en que una vez probada la alternativa no se conformarán con menos. Este es el sentido más profundo de un lema que se hizo clásico en los movimientos estudiantiles de los 60, rabiosamente impregnados de talante libertario. Seamos realistas, pidamos lo imposible. No hay meta en nuestro camino, pues tras cada cima conquistada aparecerá una nueva cima de la que en estos momentos nada sabemos. Eso no obstante, ni nos preocupa, nos inquieta una vez que nos hemos dado cuenta de que nuestro objetivo no es la meta sino el camino. Y es en él donde podemos y debemos hacer estallar la fecundidad creativa de una existencia alternativa. El libro está dividido en 5 capítulos que tratan sobre la acción social y sindical, el movimiento libertario, el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo, las luchas sociales y el futuro posible. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, le agradecemos ahí a la compañera por habernos acercado el contenido de este libro, de este nuevo ejemplar que difundimos de la colección Utopía Libertaria. Así que bueno, un fuerte abrazo a la compañera Mercedes, a Juan Carlos, a todos quienes integran los libros de ANAR, a la Biblioteca Popular José Ingenieros, y bueno, y a quienes están con las ediciones del libro también saben que pueden contar con este espacio. También cuando llegamos a este encuentro aprovechamos a hacer alguna otra recordatorio, alguna efemérides también como excusa, si no lo ponemos igual en otro momento no hay problema, la vuelta se la buscamos siempre, para recordar algún hecho, alguna historia, algún compañero o alguien que es parte de también de los sonidos que nosotros vamos difundiendo en la conquista del pan. Como en este caso, esta semana que pasó se cumplió fecha de Juan Riera, ¿no? ¿Quién es Juan Riera? Dirán ustedes. Bueno, le vamos a contar una historia. El 16 de enero de 1894 nacía Juan Riera, emblema del anarquismo salteño, trabajador ferroviario y sobre todo panadero confitero de oficio, quien será fundamental para el desarrollo de las primeras organizaciones sindicales en Salta, una provincia del norte, de la zona norte de la Argentina, siendo parte de la fundación en 1923 del Sindicato de Oficios Varios de esa provincia. Tras el golpe de Uriburu en el 30, se exiliará 2 años en Bolivia, donde trabará amistad con el poeta libertario León Felipe. Su presencia y legado han sido por demás notorios, al punto tal de que gente de la cultura, como el Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, compusieron, la cultura y la música obviamente todo unido, compusieron Zamba del Panadero. Esto es lo que tiene que ver con Juan Riera. Invitamos a que vean algunas cosas más por internet para conocer la solidaridad, la acción que desplegaba este tipo del pueblo, que además, bueno, dejaba la puerta abierta, como van a escuchar en la zamba, para quienes eran los hambrientos, para los vagabundos, para que los que estén ahí y no tengan un lugar donde pasar una noche puedan tener el acceso a su casa, a su galería de la casa de antaño, esas casas grandes con unos techos ahí, y bueno, y de alguna forma resguardarse de lo que puede ser las noches y, bueno, las inclemencias negativas del clima y del tiempo, ¿no? Así que bueno, nosotros no vamos a escuchar la versión que le dijimos, sino vamos a escuchar sí la samba, pero en este caso por el grupo La Eulogia Folk, que nos van a dejar la samba de Juan Panadero. Con esto recordamos a Juan Riera, este compañero salteño, solidario y luchador. Así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.

el ataque, que es característico por parte de cualquier gobierno, porque en esto también cierran filas y son todos iguales, se encargan de remarcarlos, o de personas que tienen alguna posibilidad de decidir dónde pasar sus días y dónde terminarlos con tranquilidad, y también eligen estos lugares, y de muchos turistas también que, cansados y aburridos de las presiones cotidianas y quieren conectarse un poco con la naturaleza, también los recorren y los visitan. Y después de por sí que son lugares donde mucha población y muchos integrantes de esta sociedad tuvieron la opción para o el gusto o la suerte de nacer ahí y disfrutarlo de manera permanente. Como siempre decimos, están quienes le importa muy poco la vida de los demás y son capaces de, por pasar un día en la naturaleza, prenden un fuego de manera totalmente inconsciente, importándole muy poco lo que pueda llegar a causar ese hecho individual, que solo satisface sus necesidades o sus aspiraciones de campamentista frustrado. También están, bueno, ya saltando lo más importante, que son quienes buscan intereses inmobiliarios o comprar tierras o plantaciones, o que son los grandes capitalistas de siempre, los dueños de muchos de los espacios de tierra a lo largo no solo de la zona sur de la región argentina, sino también en otros lugares, y que queda muy claro cuando pasan este tipo de incendios que a veces son productos de también de alguna cuestión natural, como puede ser un rayo o alguna de esas cosas que tienen el clima, que esas no se eligen, sí se provocan porque los cambios climáticos y la agresión en algún momento también tienen la factura, pero bueno, eso se provoca y en algún momento viene y pasa. Pero en otros casos, como siempre y como la gran mayoría de las veces, queda ahí esa nebulosa donde todo lleva a que hay un interés económico, algún capitalista o algo que se quiera hacer, y hay que borrar a quienes estén ocupando ese lugar. Casualidades, si ustedes se pueden ver a cuántos terratenientes o dueños de las grandes extensiones de tierra, cada vez que pasa esto, se pierden las casas, pierden sus lugares que habitan o que tienen para hacer negocios. Siempre le pasa a la gente que lo habita de manera cotidiana y para hacer su vida diaria. No, nunca afecta, nunca, a estos grandes terratenientes. Una nueva situación se vivió en la zona de Lepuyena, ahí cercano al hoyo, en la provincia de Chubut. Y bueno, y acá vamos a recurrir a material de dos de las radios amigas y que subieron dos radios amigas y compañeras que retransmiten el programa. Una que es Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué, que está ahí en el barrio del Frutillar. Los compañeros subieron un testimonio de una integrante del pueblo mapuche, Karina Carriqueo, que nos va a contar, nos va a hacer una pequeña historia que tiene que ver con lo personal y con lo que pasa muchas veces en la zona sur. Así que vamos, y después tenemos otra participación también de un material que subieron los compas de FM Los Códigos 105.5. Pero primero escuchamos a ver qué tiene para aportarnos Karina Carriqueo. Le agradecemos a los compas de Radio Autónoma Piuqué por haberlo subido. Mari Pulamiel, Mari Mari Compuché. Soy Karina Carriqueo, hija de Elba Rosa Pulgar, Huentuquidel. Quizás haya que refrescar la memoria sobre Puerto Patriada y recordar que en la década del 60 el gobierno de la provincia del Chubut le otorgó al empresario Ramón de Raste la concesión del lugar para la explotación maderera. El objetivo de Rasti y el gran plan de progreso era talar absolutamente toda la vegetación autóctona, cipreses, radales, y plantar pino. La empresa fue un éxito, pero también consistía en ir alambrando y quitándole las tierras a los sin papeles, entre ellos Lorenzo Pulgar y Teresa Huentuquidel, mis bisabuelos. En la década del 70 la empresa quebró y quedó todo abandonado. Ahí es que empezaron a crecer los pinos de una forma tremenda, porque comenzaron también los incendios. La zona ya se iba despertando como lugar turístico y nadie cuidaba nada. En 2010, Zoila, hija de Lorenzo y Teresa, mi abuela, Zoila decidió volver al territorio, conformar la comunidad Pulgar Huentuquidel. Ahí arriba ella creció y parió a sus hijos, Daniel, Lala, Adelaida, Margarita, Elba, Yolanda. Al recuperar, quiso que también sus hijos estén ahí con ella. Así que cada uno se hizo como pudo su ranchito. Los incendios siguieron. En 2011 o 2012 hubo otro gran incendio. ¿Y adivinen a quién culparon? Empezaron a decir que los indios, como eran brujos, haciendo brujería se les había escapado el fuego y por eso se había iniciado el gran incendio. Las quisieron linchar porque hicieron una gran pueblada hacia Puerto Patriada y ahí se salvaron Zoila, que tenía 80 y largo ya, y Doña Tila, 100 años, y otros integrantes de otras comunidades que habían ido en apoyo, ancianos, los Piliancuya. A partir de ahí empezó una gran persecución, señalamiento, porque acuérdense que una tierra quemada es factible para vender para un emprendimiento inmobiliario. Y en cada escopetazo que escuchaba Zoila en la tranquera cuando la querían amedrentar, sobre todo de noche, ella murmuraba: "Y me vendrán a matar a mí ahora". ¿Y por qué lo decía? Porque todos nos acordamos que en la década del 90 asesinaron de una forma brutal y horrible a Doña María y a su hijo del otro lado del lago. Un crimen que nunca se esclareció. La conocíamos mucho a Doña María y se conocían todas las abuelas ahí. Otro crimen, el de Lucía Quintupuray. Lucinda Quintupuray en Cuesta del Ternero, también asesinada, y al poco tiempo su hijo. Si la tierra quemada puede ser vendida, el único impedimento son las comunidades. La comunidad solo tiene ese lugarcito y quieren ese lugar porque es el de su infancia y porque es el que los vio crecer y porque es el lugar donde quieren morir y vivir, principalmente vivir con lo que tienen, con lo que pueden. Por eso en esta quemazón no había pertenencias, que van y dicen las casas estaban quemadas y adentro no tenían nada. Es que no tenían mucho, no tenían ni heladera. Mis primos siguen subiendo y bajando en autos, en coches viejos, para acarrear alguna cosa, para hacer las compras. Con esto que pasó esta semana y lo que está pasando ahora, el allanamiento a la comunidad, Margarita, mi tía, es paciente oncológica. Está incomunicada, le secuestraron los celulares a ella, a su hija. No sabemos nada de ella. Zoila nos enseñó a levantarnos, a ser fuertes. Ella resistió mucho. Quiero agradecer con esta fortaleza que me enseñó y me enseñaron todas las abuelas de mi familia. Quiero agradecer a todas las comunidades que están apoyando. Quiero hacer visible que Margarita, su hija, corre en peligro. Sus vidas corren peligro porque ahora parte del poblado las quiere linchar. Cuando vienen las encerronas, vienen de todos lados. Pero hay algo que nos enseñó Zoila, Lorenzo, Teresa, Yolanda, todos los que se fueron. Quedaron ahí con la esperanza de que nosotros podamos ver los frutales y los nuevos radales crecer. El marichihueo, que quiere decir 10 veces venceremos, 10 veces nos levantaremos. Fenren Mañum, muchas gracias a ustedes, a los hermanos y a las hermanas que están con nosotras, que están con Margarita, pero principalmente que están con nuestra mapa, con nuestra tierra. Mapuche significa gente de la tierra y eso es lo que somos. Chaltumay Capeu Callar. Bueno, ahí compartíamos el testimonio de Karina Carriquio, ¿no? Haciendo un poco de historia, cómo se llega hasta este presente, las cuestiones de un pasado muy cercano en tiempo, pero muy alejado de los lugares que tienen que encargarse de recordarlo para después sobre lo que les parece y sobre las mentiras y sobre los intereses del gobierno del momento en cuestión, se va armando una realidad que nada tiene que ver con lo que, como siempre decimos, es lo que pasa. Por eso es que el gobierno rápidamente sale a inventar organizaciones mapuches, terroristas, la Rambla, no sé qué, la no sé cuánto. Y también en un primer momento da crédito el gobierno local, después un poco como que trata de acomodar la cuestión y lo derivan para que la justicia investigue, pero desde el gobierno nacional se sigue fogoneando esa intención que era de siempre criminalizar al pueblo mapuche ante cualquier cosa y justificar y preparar el aparato represivo, allanar toda la zona para que de esa manera después el accionar termine siendo lo que les parece al gobierno. Y bueno, hay que tener en cuenta que en este gobierno está Patricia Bullrich, está este personaje siniestro que ya se cobró la vida de la solidaridad con un pueblo como fue a Santiago Maldonado, el compañero Santiago Maldonado, y a un luchador de del pueblo defendiendo sus tierras como fue Rafael Nahuel. Entonces hay que tenerlo presente. Y en otros gobiernos también se ha mandado para apoyar alguna cuestión de la zona a las fuerzas represivas para que desalojen comunidades. Así que eso hay que también tenerlo presente, que no es solamente este gobierno, sino que en gobiernos anteriores pasó lo mismo, porque lo que le dicen la extranjerización de la tierra o la tierra en mano de los extranjeros no viene de hace 5, 10 o 15 años o 20, viene desde siempre con todos los gobiernos hasta el presente. Y un comentario que nos hacían justamente estos colaboradores que tenemos, que cada tanto aparecen y después desaparecen, vaya a saber uno por qué, de la Conquista del PAN, que son el Ultra y Cabeza de Tacho, que mandaron un mensaje que decía: gente que entiende más que nosotros de aviones, dice que con lo que se gastó en unas avionetas rotas compradas por el Estado, que no sirven ni para llevar un juego de luces y que solo sirvieron para que el pavo que hace el baile del koala con Fachey se crea Top Gun y su chica lo festeje por TV, se podrían haber comprado 20 aviones preparados para combatir los incendios. No, tienen razón los muchachos, sí. Tienen razón en el Ultra y Cabeza de Tacho. Nosotros escuchamos algo parecido. Creo que decían que los aviones para el combatir los incendios serían algo de 15 millones de dólares. Y las avionetas estas de mentira que compró el gobierno gastó como 300 millones de dólares. Así que bueno, le agradecemos también a estas participaciones muy esporádicas. Evidentemente no son de participar mucho. El Ultra y cabeza de Tacho. Y también hay que recordar que el personaje siniestro en cuestión, el enano ultraliberal y fascista, trató de héroes a los que estaban ahí, a los brigadistas. Los trató de héroes como buscando la parte épica, la parte, la heroicidad, cuando en realidad lo que hacen es pagarle dos mangos, pagarle sueldos de hambre, sueldos de miseria y además sacarles recursos de los que tendrían que ser destinados o agrandarlos y tener previsto una estrategia para que ante el menor hecho que pase, poder darle atenderlos de la manera que corresponde y no esperar a que pasen, porque cuando él la espera es donde se termina justificando que hay otros intereses, si no seguramente hubieran actuado rápidamente. Así que nada de héroes, son laburantes, paguen lo que necesitan para tener una vida digna como cualquier laburante. Y bueno, y ahí fue donde, como no tenía tiempo para ir a estrecharle su solidaridad, que en realidad no tiene tiempo, no le interesa, no le importa, por eso fue que, como habíamos mencionado, había armado esa imagen con la inteligencia artificial. Y también nos envía un mensaje de la compañera Claudia, que a veces participa también cuando la convocamos para que le ponga la voz a alguna lectura o nos envía ella algo para difundir, que dice: ¿y cuántos libros se podrían haber comprado con esos gastos innecesarios de aviones que no sirven para nada y que la excusa es supuestamente la defensa de qué no se sabe? Pero bueno, ¿cuántos libros se podrían haber comprado? Y también tiene razón la compañera en hacernos mención de... Pero bueno, a esta gente no le interesa nada, no le interesa ni la formación, no le interesa la vida de nadie, mucho menos la lectura, y que los libros tengan la vida útil que siempre tuvieron hasta estos últimos años, donde bueno, lamentablemente pasaron a ser... Por un lado se puede ver que es una parte positiva, pero por el otro lado pasaron a ser ocupados sus lugares por algunos avances tecnológicos que lo que hacen es vaciar de contenido las luchas y los hechos para que se pierdan en el tiempo y queden como que nunca pasaron o que nunca hubo grupos que dieron alguna lucha para obtener esos beneficios y esas conquistas. Y para cerrar este bloque, que ahora sí se nos está haciendo un poco largo con este comentario que siempre metemos en el medio, le decíamos que otro de los materiales que tenemos para compartir es uno, bueno, como decíamos, le agradecíamos a los compañeros de Radio Autónoma Piuque, es un material que subieron los compas de FM Los Coihues, que ahora les voy a hacer mención de qué se trata, porque no, una buena idea, la verdad que una muy buena idea, una buena intención también para sumar todo lo que sea posible para que venga el agua, que después afortunadamente vino y aparentemente ahora las cosas están no solucionadas del todo porque puede haber algún fuego que se desprenda, pero dice, este es un material que se llama Poemas para que llueva. Y dice, más de 50 poetas y escritores de todo el país enviaron sus textos, poesías y palabras con un único objetivo, que llueva mucho y pronto en la Patagonia. Solo el arte y los artistas salvarán al mundo. La producción y la edición es de Fabián Agosta, la realización de Enfoques, Red de Medios Comunitarios Patagónicos y redenfoques.com.ar. Agradecemos a la Asamblea de Poetas de Bariloche y de Dinahuapi por su interés y contactos. Ya las y los poetas y los escritores nos regalaron el arte y buenos deseos. Así que bueno, esto es lo que difundían los compañeros. Así que también le agradecemos a Fabián y a FM Los Coihues y a Red de Enfoques por haber tirado esta convocatoria para que, bueno, sumar desde todas las posibilidades las fuerzas y el llamado necesario para que la naturaleza colabore con lo que pueda, que era un poco de agua para aplacar los fuegos y los incendios que había en la Patagonia, ya que con los recursos materiales escasos que proveen los gobiernos y con el desinterés, iba a ser un poco más complicado de lo que ya lo estaba haciendo. Así que vamos a escuchar uno de estos poemas que es parte de este trabajo colectivo que, como les decían, se llama Poemas para que llueva y mucho en la Patagonia. Escuchamos esta participación. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia,

se espera que el que la utilidad que se dé sea para una causa solidaria, como fue la idea original. Vamos a compartir ahora un poco de música y ya después venimos con los últimos segmentos de audio del programa y el cierre y todo lo demás. Ahora vamos a escuchar a Sólida Frecuencia, una banda de por acá de la zona sur donde nos encontramos nosotros con el programa y con la radio, que nos van a dejar el tema Constelación y ya regresamos. Thank you. pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del PAN, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del PAN. Bien, continuamos en La conquista del PAN, 1132-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es La conquista del PAN, 1936@gmail.com. Y nos estamos escuchando por radio La conquista del PAN.blogspot.com o descargando la aplicación La conquista del PAN Radio. Y ya que veníamos con este aporte, como le habíamos leído el mensaje de la compañera Claudia, que también nos había enviado con este fragmento de la del libro La conquista del PAN, el que le da nombre a nuestro espacio, a nuestro programa, y que terminó siendo el nombre de la radio también, y con el que cual, bueno, obviamente compartimos las ideas. Bueno, también quien había hecho algo que venimos desmenuzando, que ya lo pasamos en algún momento entero en la radio, La conquista del PAN, pero lo venimos desmenuzando en los distintos capítulos que fuimos marcando, porque es un fragmento largo, es un trabajo que hizo Juan en Café Kioto, Juan Felipe, compañero, que hablaba también sobre el anarquismo, el comunismo libertario, el anarcocomunismo. Así que escuchamos un fragmento más de este material que vamos a ir metiendo así cada tanto. Y en este caso nos habla de las críticas al capitalismo y al Estado. Lo escuchamos y después venimos y cerramos el programa. En La conquista del PAN, Kropotkin hace una de las críticas más influyentes al capitalismo y al Estado, destacando cómo ambos perpetúan las desigualdades más desencarnadas. Para él, el capitalismo se basa en una profunda injusticia insuperable, la apropiación de la riqueza producida colectivamente por una minoría propietaria. La riqueza es generada por el trabajo colectivo de millones de trabajadores, pero es apropiada por una clase capitalista que no contribuye nada al proceso de producción, sino que se beneficia del sistema de explotación. Esta dinámica genera una polarización extrema entre ricos y pobres, creando una sociedad de una pequeña élite que controla prácticamente la totalidad de los recursos, mientras que la mayoría vive en la pobreza o al borde de caer en la indigencia. Según Kropotkin, los defensores del capitalismo suelen presentar la desigualdad como una consecuencia natural de la diferencia de talentos y de esfuerzo, o hasta genética, si le preguntan a alguno medio nazi, pero en realidad estas desigualdades están profundamente arraigadas en un sistema de propiedad que favorece a los dueños del capital sobre los productores directos. En cuanto al Estado, burgués, lo ve como una institución creada para proteger los intereses de esa minoría privilegiada. Lejos de ser una estructura neutral diseñada para mantener el orden o el bienestar común, el Estado es, según Kropotkin, un instrumento de dominación cuyo objetivo principal es garantizar la perpetuación del capitalismo. Las leyes, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones políticas están todas al servicio de las clases dominantes. El Estado no puede reformarse desde adentro porque su existencia misma está intrínsecamente ligada a la preservación de los privilegios y el poder de una minoría sobre la mayoría. Así, cualquier intento de utilizar al Estado como una herramienta para la justicia social, tarde o temprano, va a fracasar porque sus estructuras están diseñadas para reprimir y controlar a las clases trabajadoras. Al final del camino, y sin importar qué tan sensible sea el que esté al mando, el Estado buscará defender aquello a lo que no puede renunciar bajo ningún concepto: el modo de producción capitalista y la propiedad privada. Bien, ahí agradecemos al compañero por haberle puesto voz también a este fragmento, de una de las tantas escrituras que dejó Kropotkin para compartir en La conquista del PAN. Ahora sí, llegamos al final por el día de hoy de este nuevo encuentro que hemos compartido. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y, como siempre, la invitación a ser parte está permanentemente abierta y esperamos que lleguen, que es lo que más nos gusta, como siempre mencionamos en cada encuentro. Saludamos, como de costumbre, y lo hacemos al comienzo, a los medios amigos y compañeros que, bueno, como siempre decimos, compartimos materiales, proyectos, comparten cosas para la red de la Conquista del PAN, para el programa, en fin. Así que saludamos a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces en San Miguel, a Noticia de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, a FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, a Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, las retransmisiones, jueves 9 horas, Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza, radiotopo.org, martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, martes y jueves 11 horas, De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org, los días lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar, los sábados a las 20 horas en Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar, y los jueves a las 23 horas en FM Los Coihues 105.5. Así que la dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues, y como siempre los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN. Y bueno, el domingo por la mañana ya lo tenemos subido a Mixcloud y a Internet Archive o Archive.org o como sea, para que lo puedan escuchar y descargar. Nosotros hacemos la difusión obviamente los domingos por la mañana, y a partir del martes también está subido a iVoox para que sea otra posibilidad, para que si no lo pueden escuchar en las retransmisiones, lo escuchen a través de las grabaciones, como siempre decimos, cuando quieran escucharlo y cuando no sepan qué hacer también lo pueden escuchar. Ahora nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, viva todas las luchas, salud y libertad, y que viva la anarquía en vivo. Nos encontramos en 7 días. Nos vamos, como siempre, con un tema musical, y en este caso vamos a escuchar al grupo Facaso, que nos deja el tema Antifascista. Salud, compas.